amarillos, los labios morados por el vino tan blanco, el hocico. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora en Radionauta. L'ombelico del mondo. Información internacional. Pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Estamos de vuelta aquí en El Ombelico del Mondo, programa internacional de Radionauta FM 106.3. También nos pueden escuchar los amigos y amigas venezolanos y venezolanas a través de la emisora de la Radio del Sur, allí desde Caracas, amigos y amigas que bueno, nos ayudan a hacer llegar un poco a todas las latitudes de América Latina el trabajo que hacemos con respecto a esto que es periodismo internacional, lo que tratamos de hacer todas las semanas, lo que producimos todas las semanas, y en este caso en conjunto con otras radios, otros medios, otros compañeros, otros periodistas que nos ayudan, ¿no?, a tratar de entender qué es lo que está sucediendo semana a semana en el mundo. Volvemos al aire luego de una pequeña pausa que nos hemos tomado hoy, primero de agosto, día de la Pachamama. Estamos nuevamente aquí tratando de entender un poco lo que está sucediendo en varias partes del mundo, que está bastante agitado últimamente. Hemos visto en los últimos días lo que está sucediendo, por ejemplo, en Palestina, tema sobre el cual vamos a charlar un rato largo, inclusive con invitados aquí en L'Ombelico del Mondo. Hemos visto también lo que viene sucediendo en Venezuela en este momento con respecto a la conducción de la Revolución Bolivariana que llevó a su tercer Congreso Ordinario. Allí estamos hablando del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, sobre el cual también vamos a estar discutiendo con algunos invitados. Vamos a ir a dar vueltas por el mundo y ustedes van a escuchar un Ombelico del Mundo seguramente bastante renovado de aquí hacia las próximas semanas. Vamos a tener muchísimo material que proviene de otras producciones radiales, otras producciones inclusive de revistas, de páginas web, que, con los cuales hemos entablado una serie de relaciones y hemos decidido tratar de difundir lo más que se pueda lo que vienen produciendo en otros lugares de América Latina y el mundo, para tratar de darle mayor difusión y mayor impulso, ¿no? Muchas veces hemos dicho aquí en Los Pericos del Mundo, lo que hacemos, lo hacemos a brazo, ¿no? Lo hacemos a pulmón, tratamos de hacer un trabajo lo más profesional posible, pero siempre desde una perspectiva plebeya, si así se puede decir. Bueno, hay mucha gente que trabaja en ese sentido, sin recursos, sin sponsoreos, sin padrinazgos políticos, y que nos realmente nos enorgullece poder pensar en generar algún tipo de relación a nivel continental con todos estos periodistas y trabajadores y trabajadoras de la prensa internacional que realmente entienden la necesidad de construir otros sentidos, de construir otras voces que, de alguna manera, no sean siempre las mismas voces de CNN, las mismas voces de la BBC, las mismas voces de las grandes cadenas internacionales que traen las noticias y que los medios locales por lo general copian y pegan a donde pueden y distribuyen en sus propios estados. Nosotros tratamos de producir desde lo que tenemos y lo hacemos acá en Los Ombelicos del Mundo, así como lo hace la Radio del Sur en Venezuela, así como lo hacen muchísimas otras emisoras y muchísimos otros medios a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces nos parece realmente muy interesante y sobre todo muy fuerte, ¿no? Dar este mensaje periodístico político de decir, las cosas no se hacen porque se tiene guita, las cosas se hacen porque se quieren hacer, y si hay voluntad, si hay realmente profesionalismo en lo que se hace, se pueden hacer cosas muy buenas. Es desde esa perspectiva que hemos decidido lanzar una renovación del Ombelico del Mundo a partir de las próximas semanas, con producciones que vienen un poco de varios lugares y varias, varios medios, ¿sí? Y que van a estar escuchando acá por Radio Nauta FM 106.3, así como lo van a estar haciendo en otras latitudes a través de otras emisoras que van a estar repitiendo lo que nosotros también producimos. En este caso vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 47. Hemos llegado ya a la emisión número 47, hablando justamente de Palestina. Ya lleva más de un mes el bombardeo continuo que está haciendo el Estado de Israel, el ejército israelí, sobre la Franja de Gaza. Hemos hablado muchas veces acerca de cuál es la situación en la Franja de Gaza, esta zona que es la más densamente poblada del mundo. Estamos hablando de 1,7 millones de personas adentro de un rectangulito que tiene unos 50 kilómetros por 10 kilómetros más o menos de grande, y que está siendo en este momento bombardeado, y está siendo, inclusive hay incursiones terrestres por parte del ejército israelí para tratar, según ellos, de acabar con los misiles que desde la Franja de Gaza se lanzan en contra de las poblaciones israelíes. El cuento de nunca acabar ya lo habrán visto en millones de lugares, en los periódicos, en los medios, por todos lados ya habrán podido leer lo que está sucediendo hoy en Palestina. Y bueno, tratar de traer la mirada plebeya, tratar de traer la mirada desde otro punto de vista, es un poco lo que hemos decidido hacer en el día de hoy. Este Ombelico del Mundo número 47, entonces, arranca de esta manera. Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas, que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. ¡No! Que Israel financia a la oposición venezolana. Financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros, solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven, en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues, y ellos no son invisibles, no son el hombre invisible, y son torpes también la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfaga de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo? Escuchábamos una conferencia de prensa que dio en su momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Chávez, acerca de un ataque que había perpetrado en ese momento el ejército israelí en contra de una serie de embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y a donde se produjeron inclusive una serie de muertes. En este momento está sucediendo algo bastante parecido con respecto a la violencia con la cual el Estado de Israel está atacando al pueblo palestino en la Franja de Gaza, en un momento para el pueblo musulmán, sobre todo, muy importante, que es el del Ramadán, que terminó hace muy poquitito allí en prácticamente en todo el mundo. Estamos en conexión con el Sheikh Abdul Karim Paz, quien es el director de la Mezquita de Buenos Aires. ¿Me escucha, Abdul Karim Paz? Sí, lo escucho bien. ¿Cómo le va? Obviamente mi presentación es bastante escueta, pero dígame usted, usted es uno de los referentes aquí en la Argentina de las organizaciones islámicas, ¿es así? Sí. Bueno, en nombre de Dios, gracias por la comunicación. Mi nombre, y ya lo dijo, soy director de la Mezquita Tawhid en Floresta, en Capital, uh-huh, y miembro de la Comisión Directiva de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina. Uh-huh. Y con trabajo, digamos, aquí una parte del año estoy también en la República Islámica de Irán, ya terminando unos estudios y haciendo unos trabajos allá en televisión y en las universidades. Dígame, ¿cómo está viviendo la comunidad musulmana lo que está sucediendo en este momento con respecto a la Franja de Gaza? Me imagino que todos estamos acongojados, obviamente, pero me imagino que la comunidad debe estar seguramente siguiendo muy de cerca, ¿no?, lo que está sucediendo. Sí, para nosotros, para los palestinos, digamos, la creación del Estado sionista en tierras palestinas se lo denominó la Nakba, o la tragedia, uh-huh, porque fue una verdadera usurpación de parte de las potencias, sobre todo de Inglaterra entonces, de generar un enclave ahí colonialista y racista, al que, digamos, llamaban de alguna manera un enclave de la civilización europea en el medio de la barbarie, decían ellos, un término que nos es familiar a nosotros los argentinos también, y que también con la idea falsa de que allí no había ningún pueblo, digamos, que era un pueblo sin tierra, el judío, decían ellos, que no era un pueblo necesariamente, porque el judío obviamente es una religión, el judío es una persona de una religión, como es el cristiano o musulmán, y en base a un concepto religioso, yo tener derechos a habitar una tierra que está ocupada no lo puedo hacer. Es como si mañana todos los cristianos quisieran ir a Belén, digamos, y echar a la gente de Belén y de Jerusalén. O los musulmanes lo mismo, digamos, quisieran también mañana ir. Y por el hecho de ser musulmán, tener título de propiedad de tierra donde viven gente desde hace miles de años, sacarlo. Por lo tanto, desde entonces ya todo este proyecto sionista, que fue muy resistido por los grandes rabinos, por alguna gente, digamos, conocedora bien del judaísmo, que de ninguna manera se podía aceptar la tierra prometida, era una promesa de Dios a un pueblo creyente con un Mesías, con un profeta en su momento, con un Mesías después, se oponían a esta idea sionista de generar bajo o con la ayuda de Inglaterra un enclave ahí, o un hogar nacional, primero decían, luego un Estado en Palestina. Y Gandhi decía que mi simpatía por los judíos no puede llevarme a aceptar la creación de un Estado bajo o con la ayuda de la bayoneta inglesa, decía Gandhi. Uh-huh. Desde entonces, los palestinos han sufrido una tragedia que cada tanto se renueva se intensifica, pero la tragedia es constante, porque fuera de este acontecimiento brutal, de lo que es una bárbara, digamos, acción militar frente a un pueblo, digamos, que está ahí hacinado en un lugar como Gaza, que tiene apenas 44 kilómetros por 14 kilómetros, superpoblado, el lugar más denso demográficamente hablando del planeta, en realidad es continua la ocupación. Pensemos, los asentamientos jamás se han detenido, inclusive Estados Unidos le ha llamado la atención, que es su máximo patrocinador. La comunidad europea en más de una ocasión ha, digamos, condenado a Israel por la constante política de ocupación de nuevos asentamientos. Eso jamás lo detuvieron, es decir, todos hemos visto en estos días el mapa de Palestina cómo fue desapareciendo paulatinamente hasta quedar, digamos, reducida a una minimísima expresión hoy en día. Entonces, en ese marco, nuevamente, lógicamente, cada tanto no cierra ese proyecto, sino con una brutal represión, una expulsión de más de 4.600.000 refugiados, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una vuelta de más de tuerca de este proyecto criminal, que es un proyecto fallido de entrada. ¿Por qué? Porque en esa tierra había un pueblo, es el pueblo palestino que sigue resistiendo, y por otro lado, la barbarie de este régimen que se justifica, se autojustifica, porque la verdad es que se autojustifica en el hecho de haber sufrido la persecución en Alemania y en Europa, y le hace pagar el tema a palestinos que no tienen nada que ver con eso, practicando políticas similares a las de quienes ellos sostienen han sido sus verdugos, los nazis. Entonces, es una cosa que no es solamente un problema para los musulmanes, en el medio del mes Ramadán, como usted dijo, no respetan absolutamente nada, ninguna cuestión sagrada de ningún tipo, porque quien no respeta a una criatura, a un niño, mal puede respetar cualquier otra cuestión. Y creo que es un problema para todo el mundo. En Argentina, la presidenta Cristina ha reaccionado fuerte recién cuando ha sido afectada la vida de un sacerdote argentino, cosa que ella condenó la violencia de entrada, es verdad, pero para nosotros ha sido errado condenar la violencia equiparando, digamos, la defensa ante una ocupación que está permitido por Naciones Unidas y que es es lo que está en la base de la identidad nacional de cada país. Todo país homenajea a los héroes de su independencia, de las luchas en defensa, digamos, de su territorio, etcétera, y esto se le niega a los palestinos. Pero ahora sí, el gobierno argentino parece un poco más duro porque fue atacado un sacerdote, Hernández, su iglesia, que refugia a huérfanos palestinos, a niños. Y bueno, a veces parecería que a algunos les tiene que tocar muy de cerca para reaccionar, pero en rigor, cualquier niño palestino convierte esto en un tema, o niño de cualquier parte del mundo que es masacrado de esta manera, convierte el tema en un tema, en un crimen de lesa humanidad, y toda la humanidad realmente debería pararlo, porque de lo contrario todos nos exponemos el día de mañana. Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz en Argentina, hizo una denuncia diciendo que Israel es quien maneja una industria de armas tremenda, las vende diciendo probadas en el terreno, y desgraciadamente hay países en Latinoamérica, que él cita, como Chile, Brasil, más allá la India y otros, que tienen relaciones. Paraguay se descubrió hace poco negándose a firmar un acuerdo de Mercosur de condena a Israel, que tienen acuerdos militares con Israel y fomentan de alguna manera con sus compras esta industria. Así que todo está involucrado. El hecho de que Estados Unidos vete resoluciones de asambleas de Naciones Unidas condenando a Israel y dándole de alguna manera oxígeno y diciendo que Israel tiene derecho a la defensa, cuando ya van más de 2.000 muertos palestinos contra 50 soldados del ejército ocupacionista, ¿no? Aquí en la Argentina, a través de la mezquita, a través de la comunidad religiosa, ¿se están organizando algunas iniciativas de apoyo al pueblo palestino? Sí, para nosotros en este momento más importante que cualquier otra organización, hoy por hoy pasa por la solidaridad con el pueblo palestino. Y aquí en Argentina funciona, en Buenos Aires, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que agrupa a muchísimas organizaciones sociales y políticas de un amplio espectro, y también hay una, digamos, algo semejante en la ciudad de La Plata, y poco a poco, en la medida que estos crímenes sigan, se va a formar en todo el mundo y en todo el país, yo creo, que son comités solidarios con Palestina para hacer fuerza, para ayudarlos, para concentrar todo lo que tenga que ver con todos aquellos que quieran hacer sobre este tema, y todos juntos, como dice el dicho, somos más y tenemos más fuerza. Y nosotros los musulmanes también estamos apoyando en estos momentos a los palestinos, porque ahora el principal tema, más allá de las diferencias de visión que podamos tener sobre los distintos aspectos, sean palestinos u otros, ahora el tema es frenar la masacre. Después las discusiones siguientes son secundarias en estos momentos. En estos momentos para nosotros hay que sumarnos todos para que se detenga mundialmente a esta matanza de niños que tiran tremendas bombas y armas prohibidas como fósforo blanco. Vaya a saber las cosas que están experimentando con los palestinos. Una vergüenza realmente que viste de luto al mundo. Así que nosotros hacemos un llamado a través de tu gentileza de comunicarse con nosotros, de solidaridad con esos niños palestinos, y que se detenga la masacre del ejército este ocupacionista, que no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas y lo dice el mapa y lo dice la historia, para que de una vez por todas, digamos, no se vean con total impunidad para atacar. Lamentamos que las organizaciones judías argentinas como la AMIA, la DAIA, y la OSA se hayan hecho, digamos, eco de este ataque y estén apoyándolo con manifestaciones. Nos parece una vergüenza, porque hablar de defensa contra el terrorismo a un ejército de ocupación que bombardea una ciudad como están haciendo, matando a niños, realmente, si eso es defender al terrorismo, defender contra el terrorismo, más vale que no lo defiendan más. Ellos están generando lo peor, y realmente les va a repercutir mal a ellos el hecho de llevar adelante semejantes masacres, ¿no? Abdul Karim Paz, le agradecemos muchísimo el contacto, y seguramente vamos a estar por ahí molestándolo más adelante, porque la verdad nos interesa mucho tener su opinión con respecto a todo esto. Sí, yo pido a Dios, ojalá que con la ayuda de Dios. Es una promesa de Dios que la tierra Dios la creó para que haya justicia, paz, armonía, convivencia entre los seres humanos. La esencia del judaísmo llama a la liberación en nombre de ese Dios, lo mismo el cristianismo, llama a la justicia, al amor y lo mismo el islam. Pero desgraciadamente a veces se usa la religión para pretender justificar cosas que ningún profeta, ni Moisés, ni Jesús, ni Muhammad avalarían jamás, como es la matanza de gente absolutamente inocente, ¿no? Sí, la verdad es terrible todo esto. Le agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes y que haya paz, ojalá pronto, en Palestina y en el mundo. Hasta luego. Era el Sheikh Abdul Karim Paz, quien es director de la mezquita, de Buenos Aires y uno de los principales referentes de la organización islámica de aquí, de Argentina. Hemos visto, y también Karim Paz lo estaba mencionando, que varios países de América Latina han movido sus pasos con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Palestina. Uno de los países que seguramente tuvo una iniciativa de las más provocativas, si se quiere, pero también de las más firmes, ¿sí?, y de las más claras con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Palestina, es Bolivia. Esta semana, el presidente de la República Plurinacional de Bolivia decidió poner al Estado de Israel entre los estados declarados terroristas por parte de Bolivia. Si lo hace Estados Unidos, no veo por qué otros estados, inclusive considerados de menor importancia, no lo puedan hacer. Esto conllevó la declaración de la nulidad de un acuerdo que existía entre la República de Bolivia y el Estado de Israel, que se había firmado bajo la dictadura en Bolivia y que permitía a todos los israelíes, a todos los ciudadanos del Estado de Israel, poder entrar y salir de Bolivia sin necesidad de ningún tipo de visa. Se anunció justamente la anulación de este acuerdo. Todos los israelíes que lleguen a Bolivia en este momento van a tener que pedir una visa en su propio estado para poder entrar, además de la ruptura de las relaciones diplomáticas que existían entre los dos países, algo que aquí en Argentina se está pidiendo fuertemente, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también lleve adelante algo por el estilo. Recordemos que ya Venezuela, por ejemplo, rompió sus relaciones con el Estado de Israel, si no me equivoco, hace ya varios años, en 2011, si no me equivoco, es cuando el comandante Chávez expulsa el entonces embajador de Israel, y desde entonces no existe más relación diplomática. Vamos a escuchar lo que declaraba esta semana el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con respecto a este tema. En conclusión, Israel no respeta los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su prolongada ocupación ilegal, violenta, contraviene las leyes humanitarias internacionales y el derecho a la vida. Estos antecedentes se suman otra larga lista de crímenes y abusos que Israel ha cometido y comete contra la humanidad. Demuestran que Israel no es garante de los principios de respeto a la vida y a los preceptos elementales de los derechos que rigen la convivencia pacífica, armoniosa de nuestra comunidad internacional. Por ello, el Estado boliviano, como país, como pueblo, hemos tomado la firme decisión de denunciar el acuerdo sobre visas con Israel de 17 de agosto de 1972, que se firmó bajo un régimen de la dictadura en Bolivia y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar a Bolivia libremente, sin ni siquiera tener visa de ingreso. A partir de esta denuncia, Israel pasa al grupo de países 3, estando obligado a cumplir los trámites de visa para ingresar a Bolivia. شباب ومئات البنات نطلع الجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه De Palestina y de este Asalam Aleikum, la forma que tienen justamente los árabes, una de las formas, creo yo, de las más bonitas del mundo, de saludar a una persona que es justamente la paz esté contigo. Desde ahí nos vamos a otras latitudes, prácticamente del otro lado del mundo, con respecto a nosotros, pero también con respecto a Oriente Medio, porque hace muy poco fue noticia por todos lados la visita, la gira que estuvo haciendo el presidente de la República Popular de China por América Latina, de paso por justamente por nuestro continente, luego de lo que fue la cumbre de Fortaleza, ¿sí? La cumbre histórica ya que han realizado los países del BRICS allí en Brasil. Antes de esa cumbre, varios periodistas latinoamericanos fueron invitados a visitar justamente China para poder conocer un poco más de qué se trata la economía china de este gigante del cual todos hablamos, pero del cual muchas veces desconocemos realmente las costumbres, las formas, el modo de vida, ¿sí?, que tienen los chinos y demasiadas veces nos guiamos por una serie de perjuicios con respecto a todo esto. La Radio del Sur, de la cual la directora fue una de las invitadas por parte de la República Popular de China a visitar justamente el país, ha realizado un pequeño informe con respecto a todo esto y luego de escucharlo vamos a estar dialogando con uno de los invitados, justamente un argentino, invitado a pasar allí un par de semanas en China para poder traer como periodistas internacionales la información que tiene que ver con el gran gigante asiático. Vamos a escuchar el informe y luego seguimos. Una mirada latinoamericana a China. Previo a la gira que realizará el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a algunos de los países de Latinoamérica, invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, 11 periodistas de Cuba, Argentina, Brasil y Venezuela visitaron varias ciudades del gigante asiático para conocer los avances en diversas áreas como alta tecnología en comunicaciones, aeronáutica, urbanismo, agricultura, producción automotriz, entre muchos otros atractivos turísticos y desarrollos de infraestructura que han logrado emprender y mantener en esta importante nación. Esta visita ha sido muy educativa. Me permitió conocer un país que tiene un objetivo claro de ser uno de los principales países del mundo, porque su pueblo tiene las características esenciales para esto: puntualidad, organización, determinación. Luego de una apretada agenda de actividades diarias, varios de los comunicadores sociales que estuvieron presentes en esta visita nos comentaron sus impresiones. Para la mayoría de ellos fue de gran importancia y valoración. Escuchemos a Juliano Basile, periodista experto en economía del medio Valor Económico de Brasil. Es una visita muy importante porque el desafío de Brasil ahora es justo justamente desarrollarse en trenes, en carreteras, en todo eso que en China ya es una realidad. Con recorridos a lugares históricos turísticos como la Ciudad Prohibida y el Palacio Imperial de Beijing, pasando por el Museo de los Guerreros de Terracota y así como la Gran Pagoda del Ganso Salvaje en Xi'an y terminando por la Torre de la Perla Oriental en Shanghái, también se realizaron visitas para conocer empresas de gran envergadura como el canal de televisión CCTV, la compañía del buscador virtual Baidu, la zona de alta tecnología de Xi'an y la Corporación de Aeronáutica de Shanghái. Estos lugares impresionaron a esta comitiva de periodistas que llevarán a sus países el conocimiento adquirido en esta semana. Asimismo, para la corresponsal de la agencia de noticias Prensa Latina de Cuba, Ilsa Rodríguez, esta visita representa un compromiso para hacerle llegar a los usuarios de estas regiones hermanas de América Latina la verdad sobre China. Hemos tenido la oportunidad de contrastar, de ver el futuro, el presente, el camino de la economía, los desafíos que tiene en un país tan grande, con una población tan gigantesca que sobrepasa los 1.320 millones de habitantes, pero con tesón, con un pueblo muy trabajador, muy dedicado y con unos planes muy con los pies en la tierra. Y yo creo que eso lo pudimos ver durante estos días. Y entonces es un compromiso también tratar de transmitir a nuestros lectores, oyentes o videntes qué es este país en realidad. Porque del otro lado del mundo se desconoce mucho, hay muchos clichés sobre qué cosa es China o qué no es, o cómo son o cómo no son, y en realidad se desconoce cuál es la verdad. Es totalmente distinto a lo que se piensa de lo que es. La comitiva de periodistas estuvo conformada por Juliano Basile, del periódico Economía Valor de Brasil, Flavio Castro, de la Universidad de Brasilia. Por Cuba estuvo Sahaya Tayo, de Prensa Latina, Nilian Vázquez García, de Juventud Rebelde, Ilsa Rodríguez, de Prensa Latina, Milton Díaz-Canter, de Telerebelde y Televisión Cubana. Por Argentina estuvieron Horacio Raña, de la agencia de noticias Telam, María Oliva, del diario El Cronista, y Raquel San Martín, de La Nación. Por Venezuela estuvo quien les brinda este reporte como enviada especial del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a esta visita a China, Victoria Torres Brito. Bueno, y estamos en comunicación con uno de los integrantes de esta comitiva latinoamericana que visitó China hace poco tiempo. Se trata de Horacio Raña, quien es el jefe de redacción de la sección de política internacional de la agencia Telam. Horacio, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes, Federico. Mucho gusto. Un saludo para vos y para tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Mira, queríamos saber ya de primera mano cómo fue este viaje a China, qué es lo que por ahí más impresionó desde la mirada periodística, ¿no? Bueno, el viaje tuvo como objetivo anticipar y contar un poco de qué se iba a tratar la gira del presidente chino Xi Jinping a América Latina, la segunda que hace desde que está en como presidente de China. Y realmente, si bien fue muy intensa, porque en una semana fueron muchas reuniones políticas y con empresarios, realmente fue interesante para poder transmitir por lo menos una idea de cómo nos ven en China y cuál es el fenómeno de ese gigante que se despertó hace ya unos cuantos años, ¿no es cierto? Claro, sí. Y con respecto a la visita que vino enseguida después, ¿pudiste encontrar algún tipo de relación o alguna facilidad a la hora de cubrir todo eso a partir de la visita que hiciste? Si encontré una facilidad para cubrir ¿qué? La gira latinoamericana justamente de Xi Jinping. Bueno, la gira, como suele suceder en este tipo de giras, sobre todo de presidentes de potencias como es China, si bien es una potencia emergente, no cabe duda que es una potencia a nivel mundial, son giras en donde se aprovechan más que nada la cuestión política, es decir, reuniones bilaterales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente chino y con miembros del Parlamento. Y después se aprovecha mucho en la parte empresarial, la parte de la comitiva, claro, que acompañó al presidente Xi Jinping fue de más de 200 empresarios. Entonces, el tiempo más que para cuestiones periodísticas y de cobertura, que después uno los va pudiendo armar de acuerdo a las versiones que va encontrando de las reuniones, la gira tiene más que ver con esto, ¿no es cierto? Con tratar de aprovechar al máximo giras que son muy apretadas en su agenda. No te olvides que acá en Argentina estuvo poco más de 2 días, sí. Había estado ya en Brasil, un poquito más, porque ahí fue la cumbre del BRICS en Fortaleza, y después estaba también unos pocos días en tanto en Venezuela como en Cuba, ¿no es cierto? Cuba, sí. Entonces, lo que las puertas que se pueden abrir a vos acá son muy difíciles de aprovechar por lo apretado del tiempo, pero sí uno puede llegar a entender un poco más a qué vienen y qué es lo que pretenden acá de América Latina. ¿Y qué es lo que pretenden? Bueno, la política de Xi Jinping, que es una política de apertura, teniendo en cuenta siempre los análisis, hay que hacerlo no con ojos occidentales, sino con la mirada que tienen ellos en lo que entienden como una apertura. Estamos hablando de un país que sigue siendo comunista, pero tiene una economía de mercado, aunque parezca una contradicción, ¿no es cierto? Claro. Pero Xi Jinping, desde que asumió, tuvo una apertura que ya había tenido China hacia África, un desarrollo muy grande de hace muchos años, toma a América Latina también como un socio global, y ese fue el eje del viaje, ¿no? Es decir, tratar de ampliar las inversiones y tratar que los empresarios locales también se animen a colocar sus productos en aquel gigante asiático. Tienen una definición que es muy interesante. Ellos argumentan, China tiene 1.300 millones de habitantes. América Latina tiene unos 600 millones, así que juntos se redondean unos casi 2.000 millones de personas, una cifra más que importante para tratar de profundizar el intercambio bilateral. Visto de esa manera, que es como lo ven ellos, por supuesto, realmente es algo como para prestar atención. Xi Jinping ya había hecho el año pasado una gira por México, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Y bueno, se le suma ahora lo de Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Es decir, nunca un presidente chino tuvo tan en cuenta la región y con comitivas como la que te dije antes, ¿no? Más de 200 claro. empresarios. Esto es muy para tener en cuenta, sobre todo para aprovechar. China fabrica de todo, sí, pero también necesita de todo porque son 1.300 millones de habitantes. Claro. Es decir, ellos no se pueden autoabastecer. Entonces, claro. ofrecen un montón de cosas porque son líderes en muchas cosas, en muchos rubros, pero también necesitan muchas cosas y es importante que los empresarios chinos, que los gobiernos, los empresarios locales, los gobiernos de América Latina, entiendan que hay que pensar como piensan los chinos para tratar de meterse en sus mercados también. Hay mucha gente con la cual estuve charlando en el último periodo, a raíz sobre todo de esta exposición mediática que tuvo la gira del presidente chino aquí en América Latina, que reacciona automáticamente con miedo respecto a los chinos. Miedo a la invasión a nivel económico, a todo tipo de miedo hacia lo que no conocemos, ¿no? Que siempre surge. Ahora, ¿es real, es concreto ese miedo o es simplemente una construcción social que hay que tratar de alguna manera de desbaratar? Te quiero aclarar algo para ser sincero, Federico. Yo no soy un experto en comercio exterior, así que sí trato de entender política exterior, ¿no es cierto? Claro, sí. Creo que el temor puede haber quedado inculcado en la sociedad a partir de lo que fue la época de Martínez de Hoz, cuando se abrió el mercado hacia ciertos productos de cualquier tipo del mercado chino, sin proteger la industria nacional. Aquí estamos hablando de otras cuestiones. Y por ejemplo, algunos de los rubros que estuvieron representados acá son automotrices, servicios, petroleras, mineras, ferrocarriles, hidroeléctricas, caminos. Estamos hablando de mega inversiones, no estamos hablando de traer el juguete claro. baratito o la copia de tal o cual cosa. Creo que el impactante desarrollo que tuvo China en los últimos 15 años le permite ofrecer hoy al mundo una tecnología e infraestructura de la que carecen los países de este lado del continente. Y para Argentina, por ejemplo, es decir, también es una oportunidad de inversión porque los empresarios que vinieron acá con voluntad de tratar de conseguir inversiones para China estuvieron dedicados a los sectores tradicionales, si estamos hablando de soja, pero también a otros con mucho potencial, como los productos de mar, los vinos, las carnes vacunas, los lácteos. Es decir que es imprescindible tratar de negociar en las mejores condiciones, claro. ¿cierto? Claro, sí, la pregunta venía en realidad también al pensar cómo como periodistas internacionales podemos tratar de construir de alguna manera un sentido para que todo esto no ocurra, este miedo de alguna manera. Yo creo muchas veces que somos casi intérpretes en casos como el tuyo, el de haber estado allá en China, haber tenido la posibilidad de viajar y conocer de alguna manera, intérpretes para un público muy amplio y con conocimientos muchas veces escasos con respecto a culturas como la China y políticas como la China. ¿Cómo interpretás de alguna manera este rol, vos que tenés una experiencia bastante importante en la política internacional? Bueno, precisamente como lo dijiste vos, es decir, nosotros tenemos que tratar de hacer comprender a quienes nos leen, nos escuchan, nos miran por televisión, de qué se trata este fenómeno de globalización, porque es imposible en esta era pensar un país que se cierre en sus propias fronteras. Claro. Estamos hablando de una economía de mercado en el tal vez el último bastión comunista que queda en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, como potencia hablando, ¿no es cierto? Vietnam creo que fue el último del sudeste asiático que se abrió a esto y está avanzando a pasos agigantados. Cada uno lo hará a su manera y a sus convicciones. En China todavía existe un poder omnímodo del Estado, un control férreo estatal, que indica de qué manera se tiene que hacer esa apertura y cuáles son las áreas que se tienen que abrir y en qué rubros. Argentina seguramente, o América Latina, de acuerdo a los países, lo hará a su manera, pero lo que uno no puede pensar es que uno puede encerrarse en sí mismo, porque en realidad de lo que se trata es de comercio, y comercio, cuantos más potenciales clientes tengas, es mejor. Claro. Entonces nosotros no podemos cerrarnos a la posibilidad de venderle a 1.300 millones de personas, pero realmente mirar con miedo el fenómeno chino es tal vez dudar de la capacidad que se pueda tener como para implementar políticas de comercio exterior que otros países le han implementado de manera exitosa. Está bien. Vos en este caso tuviste la posibilidad de viajar. Muchas veces por una cuestión de los medios, por una cuestión, práctica, no es posible, ¿sí?, ir directamente in situ al lugar a donde acontecen determinados sucesos. ¿Cómo hacemos desde el escritorio, por decirlo de alguna manera, para generar información verídica, válida? ¿Cómo podemos llevar adelante nuestra tarea en ese tipo de situaciones? En este aspecto, disculpame, estoy saliendo de una gripe y ando todavía con la garganta mal. En este aspecto es muy importante la variedad de medios que nosotros podemos consultar y que debemos consultar para tratar de romper la hegemonía que existe con los medios para la redundancia, hegemónicos occidentales, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo propongo un ejercicio muy simple de algo que nos está doliendo a todos en estos momentos, de los últimos días, que es el conflicto en Gaza. Uh-huh. ¿Cierto? Si uno ve la forma en que lo tratan los medios centralizados de Europa y de Estados Unidos, va a ver que es muy distinto a la forma en que lo tratamos medios que somos de otros países, de potencias emergentes, de países de América Latina, en donde podemos ver con otro interés lo que está sucediendo allá. Pongo este ejemplo, y este ejemplo se puede trasladar a cualquier otro aspecto de la política internacional. Los medios, sobre todo de América Latina, vienen a ser un contrapeso de lo que son las grandes agencias de noticias. Por ejemplo, en el caso de Telan, es un gran contrapeso de las grandes agencias de noticias, Reuters, AP, británicas o estadounidenses, sí, o AFP, o France Press de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando otra mirada con más volcada al interés que tenemos nosotros como región y una mirada más desapasionada de los intereses económicos que tienen ellos. Y eso es importante. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros construir? Precisamente consultando no solamente los medios que normalmente nos hacen llegar digerida la información, sino también los otros medios alternativos que manejan y muy buena información. Uh-huh. Y por supuesto yendo a la fuente, ¿no es cierto? Esto está claro. De hecho, si no me equivoco, hay una vinculación bastante estrecha entre las diferentes agencias de noticias estatales o públicas de América Latina. Recuerdo a alguna que otra encuentro entre, qué sé yo, Prensa Latina, Telam, si no me equivoco, también estaba, Los Andes, que es la de Ecuador, la agencia de Bolivia, hay una ABN, obviamente, hay una serie de vinculaciones, ¿no?, con respecto a eso. Absolutamente, sí, pero no solamente de América Latina, muy fuerte por razones obvias, pero también con agencias de otros países que no tienen que ver con la región, pero que tampoco tienen que ver con el interés europeizante que hay de manejar la información. Y con todo eso, es decir, uno va también generando otro tipo de información, y por lo menos el lector, el que quiera informarse, porque hoy, gracias a Dios, con la posibilidad de Internet, uno puede consultar casi todos los medios del mundo, por lo menos se va haciendo otra idea, y no queda con la idea única de qué es lo que está pasando en un lugar o cómo se está llevando a cabo una política. Horacio, la verdad, muy muy amena la charla, muy linda. Tenemos que cortar por razones de tiempo, pero seguiría un rato largo. Y me alegro mucho haber podido contactarte y espero poder hacerlo en algún que otro momento más adelante. Cómo no, Federico, cuando quiera. Para mí también fue muy grato y gracias por permitirme llegar a tu audiencia. No, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, cómo no. Hasta luego, hasta pronto. Era Horacio Raña, quien es el jefe de la redacción de política internacional de la agencia de noticias Telam, que justamente nos contaba un poco de su viaje a China y, bueno, siguiendo un poco la serie de entrevistas que hemos hecho en los últimos meses aquí en el Ombelico del Mundo, hablábamos un poquitito de qué tiene que ver el periodismo internacional con la formación de las conciencias y la formación de la información, valga la redundancia, a nivel nacional e internacional. Recordemos, pueden encontrar tranquilamente en nuestro blog, ombelicodelmondoblog.wordpress.com, o en el blog de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com, van a poder encontrar toda la serie de entrevistas que hicimos con periodistas del calibre de Pedro Brieger. Hemos hablado también con Ignacio Ramonet, hemos hablado con varios periodistas que se dedican exclusivamente a lo internacional para poder tratar de entender y formarnos también nosotros. Nos hemos dado cuenta muchas veces que no hay una real y concreta bibliografía, no hay algo bien hecho con respecto a cómo se hace el periodismo internacional hoy, aunque sea un análisis lo más profundo y pormenorizado posible, y muchas veces todo eso, todo ese bagaje, inclusive teórico, alguien se lo tiene que formar a través de este tipo de posibilidades, ¿no?, que nos da la radio, que nos dan los medios de comunicación alternativos, que son ir directamente a la fuente, hablar, charlar y tratar de razonar en conjunto. Hablamos de China y nos vamos a ir a China con la música, un poquito de ska chino. Come on.

otro lado, el segundo motivo importante es que se trata del partido de izquierda más grande de América. Y yo no sé realmente cómo catalogar el Partido Comunista Chino, por ejemplo, o cómo catalogar otros partidos de izquierda, partidos comunistas que hay en otras partes del mundo, si realmente tienen un rumbo tan marcadamente y tan explícitamente hacia el socialismo. Pero yo creo que se podría hablar ya del partido de izquierda o con una ideología fuertemente de izquierda más grande del mundo. Vamos a escuchar ahora las conclusiones o algunas de las conclusiones que el presidente Nicolás Maduro, en cuanto principal representante del PSV, leía ayer en el cierre, ¿sí?, de lo que fueron los plenarios de discusión de el Congreso del PSV, y luego vamos a seguir con algún que otro invitado aquí en Lo Mérico del Mundo. En primer lugar, en el campo de gobierno, pensando, estudiando, viendo todos los temas, yo he decidido encargar al primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello, de la creación y coordinación de una comisión nacional partido-gobierno para el desarrollo del plan de la patria y la incorporación inmediata de las VC a todas las políticas de gobierno. ¿Dónde están las prioridades? Paso a decirlas. Uno, la superintendencia de precios justos. Primero, incorporación inmediata, orgánica, directa, como fiscales, con poder de decisión, con poder de actuación, allí con las comunidades, ustedes liderándolas. En segundo lugar, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que tiene que irse levantando. Misión estratégica para esta etapa de la revolución. En tercer lugar, la instalación de las bases de misiones socialistas en las 1.500 comunidades donde hay pobreza extrema. Tarea de primer orden. En cuarto lugar, en el despliegue de la nueva etapa, de la nueva gran misión Hogares de la Patria. Vital reactivar los programas de Hogares de la Patria, uno por uno. Y en cuarto lugar, yo establecería, quinto lugar es la cosa. Quinto lugar, la instalación, desarrollo, perfeccionamiento de los cuadrantes de paz de patria segura, elemento vital para garantizar la paz, la seguridad y las bases para el desarrollo del socialismo, la superación de los antivalores de la criminalidad, los antivalores que crean la criminalidad, el desarme de las bandas violentas. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lo Mérico del Mundo. Bueno, y para profundizar un poquitito lo que fue justamente el tercer congreso del PSV, estamos en comunicación con el señor Carlos Mogollón, quien es el responsable de organización del PSV de Caracas, justamente, y uno de los delegados a este congreso que se realizó allí en Venezuela. Carlos, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro, Federico. Perfecto. ¿Cuál es el balance que están haciendo en este momento desde allí, desde Caracas, acerca de este congreso y cuáles son las líneas a grandes rasgos que va a seguir la revolución bolivariana? Bueno, este congreso que acaba de terminar fue un congreso para la reflexión, la reunificación, la repolitización. O sea, es un congreso que convocó a todas las bases del chavismo, un congreso que no se remitió solo a su plenaria, sino que un congreso que duró más de 100 días, en el que hubo más de 80.000 reuniones en todo el país de las pequeñas células, de las células bases de nuestro partido. Hay que decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 7 millones de militantes, reunidos en más de 13.000 células bases a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, este congreso que empezó en abril, y culminó ahorita con las declaraciones finales o con los últimos comunicados, ha servido como para reorientar y reimpulsar la política revolucionaria en Venezuela. Principalmente los más de 1,000 delegados electos a la plenaria, los que participaron en la plenaria, elegimos, siendo como expresión de la base de nuestro partido, elegimos al presidente Nicolás Maduro como presidente de nuestro partido. Desde la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro también es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Incorporamos a nuestro estatuto y a nuestra filosofía de partido el pensamiento del presidente y comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, designándolo como copresidente fundador y líder eterno de nuestro partido. Igualmente, afirmamos el socialismo como vía, a pesar de los ataques de la campaña, de la brutal campaña, de la guerra económica, de la guerra política y de todas las conjuras de las que somos blancos, de todas las conjuras de la burguesía nacional e internacional. El pueblo venezolano y el Partido Socialista de Venezuela reafirmó el socialismo como vía y sobre todo se nuclea en torno a nuestro proyecto político expresado en el Plan de la Patria, se nuclea en torno a nuestro presidente Nicolás Maduro como nuestro líder en este momento junto a quien afrontaremos los nuevos retos y conseguiremos los objetivos históricos que nos hemos planteado. ¿Cuáles son justamente esos retos que salieron de este nuevo Congreso? Van desde cosas muy sencillas hasta, retos verdaderamente complejos. Por ejemplo, nosotros hemos planteado hacer la revolución del amor. Nuestra revolución, algo tan básico, o que algunos quieren hacer tan básico, pero que el capitalismo ocultado ha ido olvidando, como es la espiritualidad, el amor, hacer el bien por el otro. Nosotros nos hemos planteado convertirlos en los valores fundamentales de nuestra revolución. Pero más allá de eso, una solidaridad permanente, una solidaridad con todos los pueblos del mundo, para eso sirvió este Congreso también, con nuestros pueblos hermanos, con aquellos pueblos que son oprimidos, sobre todo en este momento coyuntural, con una solidaridad inmensa con el pueblo de Palestina, ante la grave intervención del sionismo y ante la masacre de la que están siendo víctimas. Nosotros hemos decidido dejar de ser pasivos en el marco de este conflicto, y mañana, por lo menos el día de mañana, tendremos marchas en todas las ciudades de Venezuela repudiando el genocidio del que es víctima el pueblo palestino. También abriremos una casa de solidaridad palestino-venezolana en la que ya ayer acordamos en el Congreso. Nos traeremos cientos de niños palestinos para acogerlos con todo el amor aquí en la patria de Bolívar, en la patria de Hugo Chávez, acogerlos, darles techo, darles, ayudarlos a que se curen, educarlos, pero sobre todo librarlos de la guerra a la que han sido sometidos. Uh-huh. Pero nuestros objetivos ya un poco más puntuales, la revolución bolivariana se plantea la superación del correntismo al que fuimos sometidos hace más de 100 años. Se plantea la construcción de un socialismo fuerte, la construcción, elevar nuestros niveles de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas. Se plantea extender lazos de solidaridad, no solo política, sino en lo económico, en lo político, en lo cultural, con todos los pueblos hermanos, sobre todo los pueblos del sur, con los pueblos de la patria grande de aquí de América, con los pueblos del África Negra, con los pueblos del Asia y con todos aquellos oprimidos del mundo, que así como nuestro comandante Chávez nos los guió, con los que aquellos en los que solo juntos podremos revertir los lazos de poder que hoy imperan. En este momento el presidente Maduro se encuentra en Colombia, desde donde ha reafirmado la voluntad de Venezuela de ayudar en el proceso de paz que está viviendo hoy el país colombiano. Asimismo, ¿se ha hablado en el Congreso, me imagino que sí, con respecto a la situación latinoamericana y de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, y en qué sentido se ha analizado todo esto? Evidentemente, siguiendo bolivarianos como somos, chavistas como somos, la patria grande es nuestra, nuestro norte es el sur. Y la patria grande, la consolidación de la patria grande y la hermandad de los pueblos de la patria grande son nuestro fin. El Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro tercer congreso y nuestra militancia diaria, así como el gobierno bolivariano, apuesta no solo a la paz en Colombia, apuesta a facilitar la paz en Colombia todo lo posible, pero también apuesta a la solidaridad y a la acción militante con todos los países de América del Sur, como por ejemplo con la Argentina, aquí hemos estado comentando mucho la trampa imperialista de la que quiere ser víctima la Argentina con el tema de los llamados fondos buitres. Uh-huh. O sea, esa violación latente de la soberanía de un imperio norteamericano que no ha entendido que ahorita hay una Argentina distinta a la Argentina de los años 90, que la Argentina no sigue siendo la misma Argentina de Carlos Menem, no sigue siendo la misma Argentina donde imperaba la corrupción y donde imperaba el saqueo. Y así, bueno, y así militantes y alertas con lo que pasa en Bolivia, con nuestro hermano Evo Morales, con lo que pasa en la revolución del Ecuador. O sea, y para eso Venezuela siempre como facilitador, como enlace. Aquí hace pocos días, la semana pasada, en el marco de nuestro tercer congreso, teníamos también a los presidentes del Mercosur aquí mismo en Caracas, uh-huh, y discutían sobre acuerdos de integración, cómo es esa integración distinta, cómo no es la integración del TLC, cómo no es la integración de un tratado de libre comercio. Y veíamos cómo se llegaron a acuerdos importantes, acuerdos que no sé en la Argentina, pero por lo menos en Venezuela son minimizados por la prensa burguesa, como acuerdos como el que esa zona y crea generando esa zona económica en lo que sería Mercosur, los países del Alba y el Caricón, y acuerdos como lo de el Banco del Sur, uh-huh, para ir generando una alternativa financiera distinta al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La última, Mogollón. Hace poco fue el 60 aniversario del nacimiento del comandante Hugo Chávez. ¿Cómo se vivió ese acontecimiento allí en Venezuela y especialmente en el Congreso? Bueno, ese acontecimiento aquí también se dio en el marco de nuestro Congreso. Fue el pasado 28 de julio. Nuestro comandante hubiera cumplido sus 60 años. Lamentablemente se nos fue muy joven, pues. Nos abandonó nuestro guía, quien guió todo, que supo encarnar todos estos movimientos sociales que se gestaban en nuestro país, bueno, y hizo esta revolución bolivariana una revolución mundial, porque el bolivarianismo y la última revolución es mundial en este momento. Nosotros entendemos nuestro peso histórico y por eso todos los días luchamos y combatimos y trabajamos para alcanzar esas tareas históricas. El día 28 del cumpleaños de nuestro comandante, pusimos la visita de varios mandatarios del sur, quienes vinieron a compartir con nuestro pueblo venezolano en una amarga celebración, una celebración de los 60 años, pero con cierto hito de tristeza, pues, porque quisiéramos que fuera con él al frente, con él vivo, quisiéramos haberle cantado cumpleaños, quisiéramos haberle hecho como ese homenaje a los 60 años en vida. Pero bueno, la historia y el destino dispusieron de otras cosas. Pero sin embargo, bueno, hubo a nivel nacional fiestas en todas nuestras plazas Bolívar, que son como las plazas centrales de nuestras ciudades, inauguramos plazas en su barrio natal, y hicimos un gran acto central con miles de asistentes y la asistencia del presidente del sur aquí en la ciudad de Caracas. Perfecto, Carlos Mogollón, le agradezco muchísimo esta pequeña entrevista y bueno, lo mejor para lo que se viene y esperemos poder contactarlo pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes también, y sepan todos ustedes, el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano, que aquí en Venezuela no cuentan con otra cosa sino con hermanos. Con hermanos que estamos en la misma trinchera de lucha. Tal vez a veces enfrentando batallas distintas, pero en la misma trinchera. Y cuyo norte, como te lo dije hace rato, es el sur y la construcción del socialismo revolucionario y de la patria grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Era Carlos Mogollón, quien es uno de los delegados que ha participado en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y en este momento responsable de organización justamente del PCV de Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar algo que tiene que ver también con Venezuela, Aquilim, Somos Caribe. Ariana, en conexión con James Lacay, Aquili Mituaya y el sistema sonoro Tiuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe. Tú lo sabes, amor. Bendito. like I once again in the microphone represent me say yeah. That's right, lot of messy say yeah. Tout le monde a des amis qui go dem senti moi nous c'est Caribbean moi. Oui, tout le monde a des amis qui go dem moi nous c'est Caribbean moi. Y en a toute langue, dans toute race moi nous c'est Caribbean moi. Tout le monde a des amis nous voyons quoi ça oui, c'est Caribbean moi. Oui, dans toute langue, dans toute race moi nous c'est Caribbean moi. That's right, we represent yeah. Temas internacionales de los cuales se está hablando a nivel prácticamente mundial a partir de esta semana es el default, grifol, griesa default, el no default, lo que está sucediendo con la economía argentina en este momento y que entiendo también que se trata de un tema relativamente complicado para muchos, así que vamos a tratar de hacer una pequeña historización sobre lo que está sucediendo y desde el ombelico del mundo vamos a tratar de tomarlo, obviamente, desde el punto de vista internacional, principalmente con respecto a lo que tiene que ver con América Latina. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Para entenderlo tenemos que volver en el tiempo un poquitito atrás y recordarnos de lo que fue el 2001 aquí en la Argentina. ¿Qué pasó en 2001? En 2001 la Argentina declaró a nivel internacional, a nivel mundial, que no le era posible de ninguna manera pagar la deuda que había contraído con diferentes personas e instituciones a nivel internacional y por lo tanto eso es el momento en el que se declara el famoso default. ¿Qué deuda había contraído? Bueno, una deuda que viene desde la dictadura militar, es decir, una deuda que ya en su origen puede ser investigada y puede ser declarada buena parte de esa deuda como ilegítima e ilegal, como lo ha hecho el juez Ballesteros en el año 2000, declarando justamente la deuda como fraudulenta e incitando los poderes del Estado a hacer una auditoría para poder entender cuál parte de esa deuda era realmente pagable o debía pagar la República Argentina y cuál otra parte absolutamente no, justamente por fraudulenta. La cuestión es que cuando un país se endeuda, por lo general lo que hace es vender lo que se llaman bonos. Todos los países del mundo, todas las economías del mundo venden bonos para poder sustentarse. No alcanza exclusivamente con los impuestos y con las ganancias de las empresas estatales para poder solventar la economía de un país. Por lo tanto, entran adentro de lo que es el sistema financiero. Todos los países lo hacen. ¿Cuál es el tema de la Argentina? El tema de la Argentina es que le vendió bonos a medio mundo. Y esos bonos fueron comprados a un determinado valor y tenían una tasa de ganancia de un determinado porcentaje. Pongámosle, por ejemplo, que yo compro un bono argentino que vale 10 y la Argentina me dice que me va a devolver 11. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el momento en que la Argentina declara el default, lo que me está diciendo es que no me va a poder pagar ese 11, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Con la declaración del default, al ser la economía argentina poco previsible para poder generar una serie de inversiones y una serie de maniobras económicas que la hagan crecer, el valor de esos bonos cae. En lugar de valer 10, quien ha comprado los bonos de la Argentina en el 98 o 97 a 10, se encuentra con que esos bonos en 2003 valen 2. Ese precio, totalmente precio de remate, es el precio a lo cual compraron los famosos fondos buitre. Los fondos buitres son fondos de inversión, es decir, es gente que reúne plata y esa plata viene administrada por parte generalmente de grandes magnates o de grandes empresas financieras que compran esos bonos a precio de remate, esos bonos que en Argentina en 2003 valían 2, y luego esperan que la situación económica del país vuelva a crecer e demandan el Estado para que se les otorgue, ¿sí?, el dinero que valían antes del default. Esa es pura especulación, es decir, es hacer plata sobre plata. Nada más, esa plata que pagaron los fondos buitres en su momento no fueron a producción, no fueron a nada que pudiese generar empleo, generar reservas para el país, nada de nada. ¿Cuál es el problema? El gran problema es que en 2005 el Estado argentino, en ese momento el presidente era Néstor Kirchner, propuso a todos aquellos que habían comprado los bonos a 10, a 2, a lo que fuera el valor nominal de los bonos a la hora de su compra, propuso la famosa quita de deuda o el canje de la deuda. ¿Qué fue ese canje? Fue simplemente decirle a quienes habían comprado, miren, nosotros no vamos a poder pagarles todo lo que le dijimos que les íbamos a pagar. Le vamos a pagar una parte de todo eso y en tantos años, ¿sí? Si ustedes aceptan, entonces les vamos a poder dar parte del dinero que ustedes invirtieron. Y después veremos más adelante si les podemos devolver la totalidad. Ahora, si no entran, nosotros seguimos en quiebra y no vamos a poder mantener, ¿sí?, el pago de todo lo que le debemos a ustedes. Con lo cual, en el primer quite de deuda, en el primer canje de 2005, entró el 72% de los bonistas que habían comprado los bonos argentinos. Eso dio un respaldo económico a nivel internacional muy grande a la Argentina. Es a partir de ahí cuando empiezan a entrar nuevamente grandes capitales a la Argentina desde el extranjero para poder financiar una serie de emprendimientos, para poder restablecer, reestructurar las instituciones del Estado como estaban antes del default. Si un país está en quiebra, nadie va a querer poner su plata en ese país porque es una plata que va a pérdida directamente, porque el país no es lo que el capitalismo a nivel mundial considera confiable. Muy bien. Pasan los años ante el éxito, de alguna manera, el éxito obviamente siempre dentro del esquema capitalista especulativo financiero estamos hablando, ¿no? El éxito de ese primer canje dio lugar a un segundo canje que se dio en 2010. Ahí es a donde entra el famoso 93% de los bonistas que dicen, bueno, perfecto, yo tengo bonos en default, es decir, bonos que no me van a devolver la plata que yo invertí para comprarlos, y quiero entrar en ese canje que se le propuso a una buena parte de los bonistas en 2005. Ahí entra el 93%, queda fuera un 7%. Ese 7% está conformado en parte por los famosos fondos buitre, ¿sí? Los famosos fondos buitre que no quisieron entrar a ningún canje, y no solamente eso, sino que le abrieron al Estado un juicio para poder obtener una ganancia de más del 1000% de lo que ellos habían invertido en 2003. Es ahí a donde empiezan a entrar las cláusulas y todos los contratos de los cuales habló Kicillof y habló la presidenta Cristina Fernández en los últimos días. ¿Qué sucede? Que en el momento en que se compran esos bonos, en la compra está establecida una cláusula a donde la Argentina acepta que en caso de tener algún tipo de diferencia con quien compra los bonos y se genere un juicio, ese juicio se establece bajo una jurisdicción. La jurisdicción elegida es la de Nueva York. ¿Por qué se elige la jurisdicción de Nueva York? Porque la América Latina y la Argentina no tienen una estructura financiera, no tienen una estructura jurídico-financiera lo suficientemente fuerte y lo suficientemente confiable para los grandes capitales a nivel internacional como para poder aceptar, ¿sí?, que se diriman las diferencias en un foro nacional o latinoamericano. Ese es el problema que más nos interesa, ¿sí? Tratar de entender cómo es posible que a partir de los fondos buitres, la crisis que hay hoy en la deuda argentina, se pueda estar pensando en generar esa estructura financiera, pero con valores completamente diferentes a lo que son los valores que plantea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la banca a nivel internacional. Un nuevo código bancario, nuevas formas de financiar a los estados que no tengan que necesariamente recurrir a estos sistemas usureros, ¿sí?, para poder sostenerse económicamente. A partir de esto empezamos a hacer una serie de entrevistas y llamamos a una serie de columnistas, economistas, acá en Argentina y en otras partes del mundo, para poder tratar de entender cuál es el rol que está cumpliendo América Latina y Argentina específicamente, a partir del caso de los fondos buitre, con respecto a todo esto. Lo que hemos encontrado investigando es que efectivamente a nivel internacional existe un... Ahora está de moda la palabra think tank, ¿no? Los grupos de pensamiento, ¿no? Existe efectivamente en América Latina un think tank que pensó una nueva estructura, una nueva arquitectura financiera para América Latina, cuya sede principalmente está en Quito, Ecuador. En Ecuador, a partir de 2007, se arrancó lo que fue la primera auditoría de la deuda a nivel mundial, a donde la justicia ecuatoriana decidió cuál era, luego de una gran investigación que se llevó adelante sobre las causas de la deuda externa e interna que tenía el Ecuador, cuál era la parte de la deuda que podía ser considerada legítima y cuál era considerada completamente fraudulenta y por lo tanto el Estado no tenía que hacerse cargo de esa deuda. Ahí empezó la nueva arquitectura financiera del Ecuador, que llevó a una serie de decisiones muy fuertes con respecto a lo que iba a ser la economía ecuatoriana. Es así como Ecuador llega a lo que hoy llamamos la Revolución Ciudadana, ¿no? Con Rafael Correa como principal exponente, ¿no?, de toda esta forma de pensar la economía, y con una serie de personas, economistas, políticos, que lo acompañan para poder pensar cómo reestructurar por completo la economía ecuatoriana, que recordemos está dolarizada. La economía ecuatoriana es realmente muy chiquitita y además es una economía totalmente dependiente de lo que tiene que ver con el dólar. Necesitaban de entrada poder pensar una forma de financiarse y una estructura financiera completamente diferente a la que proponía el neoliberalismo para poder evitar los altos índices de pobreza, los altos índices de marginación que tenían en ese momento y que, bajo cierto punto de vista, aún siguen teniendo, aunque se ha logrado reducir realmente muchísimo, ¿no?, la situación de pobreza y marginalidad en el Ecuador desde la llegada de el presidente Correa, que hemos dicho ya en muchos episodios aquí del Umbelico del Mundo, obviamente tiene muchísimo para poder criticarle, reprocharle. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el aborto, todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas, los derechos de la madre tierra. Hay una serie, ¿sí?, de cuestiones sobre las cuales ya hemos hablado aquí en el Umbelico del Mundo. Pero es real que el sistema financiero que propusieron era y es completamente viable. Esta idea, a partir de 2009, empiezan a proponerla a toda América Latina y sobre todo a los espacios de integración que tiene América Latina, principalmente UNASUR y MERCOSUR, ¿sí? Entonces, es a partir de allí a donde se empieza a crear una estructura concreta y real, tomando como idea principal la del Banco del Sur, cuyos fundamentos ya habían sido firmados en diciembre de 2007 aquí en Buenos Aires. Luego viene toda la integración que propone el ALBA

ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo el viernes, oyendo el viernes que viene a partir de las 17 aquí en el estudio. Federico Larsen, quien ha estado de este lado del micrófono hasta recién. Fernando Gómez es el amigo que, bueno, como todos los viernes, nos da una mano en lo que tiene que ver con la operación técnica y también dando una mano con la producción, ¿por qué no? Saludamos con mucho afecto a nuestros amigos Matías Otero y Julia Varela, que no están físicamente aquí en el estudio, pero que sí durante toda la semana están dando una mano para que este programa internacional salga lo mejor posible. Ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene. FM 106.3, Radio Nauta. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Pulsera de Radio, el programa...